Hola, hola, pequeño oyente. Bienvenido a Gavilar On Air, el programa hecho por niños, para niños. Así es, aquí donde la diversión nunca se apaga, las risas vuelan alto y las sorpresas llegan en cada minuto. Hoy tenemos un programa cargadísimo de novedades. Sí, atentos, porque tendremos entrevistas súper interesantes, noticias curiosas y muchas sorpresas más. Pero primero arrancamos con energía. ¿Estáis listos en casa? Queremos escuchar ese sí. Comenzamos con las noticias escolares. Esta semana nuestro programa de radio estará lleno de entrevistas, retos divertidos. Muy atentos, que comenzamos. Buenos días. Somos Gabriela y Mario, alumnos del Colegio Fernando Gavilán, y hoy estamos con Isabel Vázquez, dueña de la librería El Alambique. Pues estamos trabajando un proyecto, Leo, Leo, ¿tú qué lees? Y estamos conociendo profesiones que están relacionadas con los libros. Buenos días, Isabel. Gracias por venir y visitarnos y concedernos esta entrevista. ¿Cuándo abriste la librería y por qué decidiste ponerle ese nombre? Hola, ante todo, bueno, buenos días. Pues, ¿cuándo abrí la librería? Pues la librería la abrimos en el 2003, ¿vale? Y luego, eso fue en la Plaza de la Verdura, en el casco antiguo. Y luego abrimos otra en la Avenida España, que es la que está actualmente abierta, y esa se abrió en el 2008. Hubo dos años, entre el 2008 y el 2010, que tuvimos las dos librerías abiertas, pero luego se cerró la de la Plaza de la Verdura y al final pues se mantiene la que está en la Avenida de España, que muchos de ustedes pues la conocéis. ¿Y por qué decidí ponerle ese nombre? Pues bueno, pues fue un poco un nombre filosófico. ¿Por qué? Porque empezamos abriendo la librería de la Plaza de la Verdura y también trabajábamos en el bar que está al lado, que por cierto también ha cerrado, que es el bar Carrile, que es el bar de mi hermano. Y como trabajábamos en ambos sitios, bueno, pues decidimos buscar un nombre relacionado con la cultura y que fuera, bueno, fue algo filosófico el nombre. Alambique significa, para aquellos que no lo conozcan, pues significa destilar, ¿no? Pero además significa sacarle lo mejor a todas las cosas. Entonces, bueno, pues con ese nombre del alambique, pues queríamos como sacar lo mejor, ¿no? De eso, y en este caso, pues de los libros, ¿no? O de la cultura o de la sabiduría. Y por eso, bueno, fue un nombre un poco filosófico. ¿Cómo has conseguido tener tu propia librería y siempre has querido dedicarte a esta profesión? Bueno, pues al principio, como todos los negocios, pues conseguir que el negocio vaya funcionando es dedicarle tiempo, dedicarle dinero también al principio hasta que va arrancando, ¿no? Como un motor que le va echando gasolina y poco a poco pues va funcionando. Y bueno, siempre, pues siempre me ha gustado los libros, me ha gustado el trato al público, el relacionarme con las personas y bueno, pues es un oficio que es muy bonito y bueno, estar en contacto tanto con los padres como con los niños, ¿no? Y bueno, pues me gusta. ¿Cuál es el libro más vendido? Pues el libro más vendido en sí, de cierto modo, no hay nunca uno de los más vendidos. ¿Por qué? Porque el libro va por temporada. Si, por ejemplo, llega Navidad y salen los premios Planeta, pues en ese caso el libro más vendido es ese, el premio Planeta. Si llega, por ejemplo, no sé, un boom de un actor que ha sacado un libro y se ha llevado al cine, ¿no? Se ha hecho una serie con ese libro, pues entonces, pues eso va por temporada. ¿Te gusta leer y cuál es tu libro favorito? Pues la verdad que sí, me gusta leer. No le dedico todo el tiempo que quisiera porque la vida de autónomo no absorbe, pero bueno, sí, me gusta leer en el tiempo que tengo. Y mi libro favorito, bueno, pues no te podría decir uno en concreto, pero sí me gusta varios autores como María Dueñas o Carlos Rizafón, no sé, no tengo un estilo propio y siempre leo lo mismo. ¿Qué consejos le daría a los niños y niñas para que lean? Pues decirle que el empezar a leer es como el que empieza, no sé, a una rutina que no te puede fallar, como por ejemplo cepillaros los dientes, que verdad que os los cepilláis todos los días, pues, y a que no podéis iros a la cama sin cepillaros los dientes, pues igual. El que empieza a leer y empieza poco a poco y ve que como que le falta ese gusanillo de leer, pues le diría eso, que empiecen todos los días un poquito y poco a poco pues van cogiendo ese hábito de lectura. ¿Alguna vez has probado o te gustaría escribir tu propio libro? Pues si yo les digo la verdad, no he probado. Y si me gustaría o no, bueno, para mí yo creo que lo vería complicado escribir un libro, porque, a ver, se necesita mucho tiempo y, bueno, que es el que muchas veces no disponemos. Y bueno, de todas formas, bueno, pues está ahí, ¿no?, en el aire de si algún día pues escribiré un libro, ¿no? Pero por ahora, no es mi pensamiento. Desde tu librería promocionas junto a la editorial Treveris a escritores ubriqueños a publicar sus libros, recogidos en la colección que llevan el nombre de la librería. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, pues la idea surgió a partir de unos documentos que tenía un amigo conocido que tenía unos manuscritos y demás, y bueno, se me surgió la idea de recopilarlos en un libro y bueno, luego al final pues ese proyecto no ha surgido y bueno, la editorial Treviri, bueno, pues me dijo, mira, ¿quieres participar con nosotros y demás? Y digo, bueno, venga, pues dispuesta. Pero bueno, ya aparte la editorial Treveris ahora está un poco más parada y demás. Y sí, pues así surgió la idea. Además participas en Radio Ubrique recomendando libros de lectura. ¿Desde cuándo participas en este espacio radiofónico? ¿Y crees que es importante leer en todas las edades? Pues sí, participo aquí en Radio Ubrique. Se emite un programa todos los lunes sobre las 12 de la mañana. Y bueno, llevo ya varios años participando en este espacio. Y sí, creo que es importante porque, bueno, recomiendo libros desde adultos hasta infantiles o pasando por juvenil. Y sí, creo que es importante no solo en los niños, sino también en los adultos, pues leer, ¿no? Porque, bueno, te mantiene una mente despierta el hecho de leer y bueno, por eso recomendamos en este espacio, pues, libros para todas las edades. Muchas gracias de nuevo por responder a nuestras preguntas. Nos ha resultado muy interesante conocer la profesión de la librera. Quién sabe, a lo mejor dentro de unos años, uno de nosotros o una de nuestros compañeros se dedica a esa tan bonita profesión. Pues sí, pues ¿por qué no? Que algunos de los que estáis aquí presentes pues lo mismo deciden en un futuro pues poner un negocio que bueno, que es muy bonito y muy fascinante. Somos Juan Antonio y Paula. Hoy estamos con Desiré, encargada de la biblioteca escolar de nuestro colegio. Buenos días, gracias por concedernos esa entrevista. Hola, buenos días. ¿Cuándo y por qué decidiste ser la encargada de la biblioteca escolar? Pues yo llegué aquí a este centro en el 2011 y la biblioteca siempre la ocupaba alguien que era interino. Entonces se iba, hacía un trabajo y cuando llegaba al siguiente pues no sabía por dónde se había quedado. Entonces la biblioteca tenía muchos libros, pero era poco operativa. Entonces pues me hicieron la propuesta en el 2012 y desde entonces pues soy la bibliotecaria. ¿Cuántos libros hay en total en la biblioteca? Pues en la biblioteca hay aproximadamente unos 3.000 y pico de libros, solo de lectura. Después hay otros libros que son libros de consulta, como enciclopedias, diccionarios, atlas de animales, y esos no son los que se pueden sacar del cole, pero se pueden ir a consultar cada vez que tengamos un trabajo o un proyecto. ¿Te gusta leer? ¿Cuál es tu libro favorito? Pues a mí sí, me gusta mucho leer. Y el verano para mí es el momento de lectura, porque durante todo el año estoy como muy estresada con muchas cosas en la cabeza y no me puedo concentrar para leer. Pero el verano son mis vacaciones para leer. Los libros que más me gustan, a mí siempre me han gustado los libros de misterio. Yo me enganché a la lectura a través de Agatha Christie, me encantaba. Entonces ese tipo de temática siempre es la que me gusta, pero después me gustan muchos autores españoles, Javier Cercas, me gusta mucho. ¿Te gusta escribir algún libro? Pues considero que leer no es lo mismo que escribir. Escribir es muy complicado. Y tú te puede gustar mucho la lectura y saber mucho, saber escribir, pero escribir un libro considero que es una cosa muy seria. Y todavía no me he planteado y no creo que me plantee escribir un libro. ¿Te gusta más ser bibliotecaria, escolar o maestra? Realmente es algo que puede ser complementario. Evidentemente a mí lo que más me gusta es ser maestra, pero puedo ser una maestra bibliotecaria y no es incompatible, porque realmente lo que hace una bibliotecaria es conservar, guardar y que los libros estén asequibles para todo el mundo, poder hacer recomendaciones si alguien viene, poder ayudarlo, y eso realmente también lo hacemos los maestros, así que en una biblioteca escolar no creo que sea incompatible. ¿Quiénes pueden usar la biblioteca escolar y qué necesitan? Pues para usar nuestra biblioteca escolar no necesitas nada más que ir a la biblioteca, entrar y coger un libro. Lo que necesitas simplemente es que la bibliotecaria tome nota del libro y nada más. La persona que se lo lleva es responsable de ese libro y después lo tiene que devolver. Hay otros libros, como he dicho antes, que son de consulta, entonces solamente puedes ir, pedir un libro. Mira, necesito hacer un trabajo sobre mapa. Pues allí hay un montón de atlas y lo puedes consultar y hacer allí. Así que solamente necesitas ir a la biblioteca. ¿Cuáles son las normas de la biblioteca? Uy, pues las normas de la biblioteca son súper complicadas. El estar en silencio, eso es súper complicado. Porque claro, quien va a la biblioteca necesita tener la concentración para poder leer. Y a lo mejor a ti te gusta escuchar un murmullo mientras que estás a lo mejor trabajando, pero hay otra gente que no. Entonces la norma principal de la biblioteca es estar en silencio, por respeto al compañero que están allí. Y después, cuidar y proteger a los libros, ¿vale? Los libros no podemos tocarlos porque, claro, los libros están colocados en un lugar y tienen un orden. Entonces, pues, si tú coges un libro de un lugar, tienes que después devolverlo en el mismo lugar, ¿vale? Entonces, el libro es accesible a todo el mundo, pero con un cierto orden. ¿Cómo se ha organizado o cómo se va a organizar la biblioteca escolar ahora que el espacio donde estaba está siendo utilizado por los compañeros de la guardería? Pues ahora teníamos un gran problema, porque cuando hubo los sucesos que ocurrieron aquí en Ubrique y tuvieron que venir a nuestro centro los compañeros de la guardería y del Benafeli, pues ya nos quedan nuestros espacios más reducidos. Claro, nuestra biblioteca tiene tantos libros que no podemos mudarla a otra aula ni a otra habitación, entonces era muy complicado. Entonces, pues pensamos que la biblioteca tenía que seguir funcionando de alguna forma. ¿Qué hicimos? Pues entre la seño, Isa y yo, pues organizamos, compramos, había una dotación de libros, compramos libros y hay unos carros de lectura. Entonces ahora, en vez de ser una biblioteca fija en un lugar, ahora tenemos unos carros que se van moviendo y podemos utilizarlo, igual que están los Chromebooks, pues ahora estamos de libros. Para finalizar, ¿Cuál es la anécdota más interesante que te ha pasado en la biblioteca? ¿Anécdota interesante que me haya pasado en la biblioteca? Pues la anécdota interesante que me ha pasado en la biblioteca, un día haciendo un expurgo, el expurgo es cuando hay libros que no se van a utilizar, entonces pues se tienen que quitar de la biblioteca, sobre todo porque los libros ocupan mucho espacio. Entonces pues tienes que ir quitándolo. Entonces a mí me da muchísima pena tirar libros, entonces yo siempre llamo a organizaciones, a alguna asociación que los pueda recoger para que esos libros no acaben en el contenedor. Pues me encuentro un libro de aritmética de los años 40 y dentro tenía una carta para un amigo y me pareció muy curioso porque incluso intenté averiguar quién era para saber de quién era esa carta, por si de pronto se le había olvidado esa carta dentro de ese libro y quería tener esa carta que de pronto la había perdido, pero no hubo manera. Y esa fue la anécdota más graciosa que me ha pasado en la biblioteca. Muchas gracias de nuevo por responder a nuestra pregunta. Nos ha resultado muy interesante conocer el uso de nuestra biblioteca escolar y conocerte un poco mejor. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, comunidad educativa. Bienvenido a Gavilán On Air. Hola a todos. Hoy os traemos una noticia llena de creatividad y mucha imaginación. Y es que ayer jueves los alumnos de sexto de primaria participaron en un increíble taller de cómics. Así es, el taller fue impartido por Javier Santos, quien durante dos intensas horas les enseñó los secretos del mundo del cómic. Aprendiendo, por ejemplo, a utilizar los bocadillos para que sus personajes pudieran hablar. También descubrieron cómo usar las líneas de movimiento para dar sensación de acción en sus dibujos. Y no podían fallar los onomatopeyas, esos boom, crash, zash que hacen los cómics tan divertidos. Pero lo mejor de todo fue que no solo escucharon, también crearon sus propias historias. Exacto, los alumnos dejaron volar su imaginación y diseñaron personajes y viñetas llenas de color y creatividad. Sin duda una experiencia muy enriquecedora que seguro recordarán durante mucho tiempo. Desde aquí damos las gracias a Javier Santos por compartir su talento con nuestro colegio. Y quién sabe, quizás entre esos alumnos es el próximo gran autor de cómics. Y así termina esta aventura llena de viñetas, creatividad y mucha imaginación. Pero eso no es un fin, es un continuará. Seguir dibujando, creando y soñando a lo grande. Porque cada historia empieza con una simple idea y un lápiz. Hoy entrevistamos a la directora y profesora de la Escuela Municipal de Música que hoy han ofrecido un concierto didáctico en nuestro centro para enseñarnos los distintos instrumentos que se pueden aprender allí. Además, se han adaptado a nuestra realidad. Como no tenemos salón de actos, nuestro patio se ha convertido en un auditorio donde todo el alumnado ha podido disfrutar de esta fantástica experiencia. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia al ofrecer ese concierto didáctico en nuestro colegio? Pues nuestra experiencia, como siempre que venimos aquí a vuestro centro, es muy emocionante. Nos gusta mucho ver cómo a vosotros os gusta la música, porque al final nuestro trabajo es hacer que escuchéis y que disfrutéis. Y siempre que venimos aquí, pues tenemos las muestras del cariño que nos dais, los aplausos y la atención que siempre ponéis, porque siendo tantos alumnos que hay y que todos estéis en silencio y atentos, para nosotros es un lujo de público que normalmente no solemos tener. ¿Qué es lo que más os ha gustado de esta actividad con nosotros? Pues que habéis colaborado mucho con nosotros, habéis prestado mucha atención, habéis seguido muy bien el ritmo con las palmas y el maravilloso patio que tenéis, al sol, que hemos disfrutado un montón de ese maravilloso clima. ¿Qué instrumentos se pueden aprender en la Escuela Municipal de Música? Bueno, pues tenemos instrumentos de un montón de cuerdas diferentes. De la cuerda del instrumento de cuerda tenemos piano y guitarra, en sus modalidades: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, guitarra española, flamenca, ukelele. Luego tenemos los vientos, tenemos oboe, clarinete, flauta travesera, trombón, trompeta, trompa, tuba, bombardino. Y bueno, también tenemos las asignaturas de canto, tenemos coros, tenemos asignaturas grupales de... tenemos Big Band, también tenemos, aparte, tenemos la asignatura de percusión que, bueno, engloba todos los instrumentos. Allí, pues, de percusión clásica, latina, étnica, podemos hacer un poco. Hay una gama enorme de instrumentos. ¿Cuántos alumnos y alumnas forman parte actualmente de la escuela? Pues ahora tenemos alrededor de unos 300 alumnos. Vienen desde los más pequeñitos, de 4 años, hasta, bueno, no hay límite de edad. Los más mayores participan también en los grupos, en instrumentos, y así podemos tener en los talleres, tenemos una amplia gama de formaciones y de materias para que vengan desde los más pequeñitos hasta los mayores. Así que alrededor de unos 300 son los que siempre cuentan nuestro centro. ¿Qué hay que hacer para apuntarse en la Escuela de Música? Solo tenéis que acudir por las tardes a conserjería y pedirle un documento, lo rellenáis y ya está. Elegís vuestro instrumento preferido. Y también hay clases de lenguaje musical, que también lo tenéis que apuntar en el papelito. Una vez lo hayáis entregado, inmediatamente podéis empezar desde ahora hasta, en fin, en todo momento. El horario es de 3:30 de la tarde a 10 de la noche. ¿A partir de qué edad se puede comenzar a aprender música? Pues desde los 4 añitos ya tenemos una asignatura que se llama Música y Movimiento, donde los más pequeños empiezan a iniciarse en la música. Y en esa edad ellos empiezan a conocer los instrumentos, qué es la música, empiezan a descubrir qué instrumento es el que les gusta, para luego, cuando ya son un poco más mayores, elegir el instrumento que ellos quieren y empezar a tocarlo. ¿Qué os hizo decidir a convertiros en músicos? Bueno, pues yo soy Dani, el profe de trompeta, y yo me decidí porque... Bueno, y de corneta también, ¿vale? Profe de corneta. Me decidí porque mi primo tocaba la trompeta en la banda del pueblo y me dio envidia y... Yo quería ser como mi primo, y desde los 7 años pues hasta ahora que tengo 25, pues ahí sigo, con la trompeta y la corneta. ¿Es difícil aprender a tocar un instrumento? Bueno, los instrumentos siempre cuestan un poquito, sobre todo al principio, pero por eso mismo luego te lo acabas pasando muy bien tocando con ellos y te deja acceder a cualquier tipo de música que te pueda gustar. ¿Cuál es el instrumento más popular entre los alumnos? Pues normalmente siempre ha sido la guitarra y el piano, pero es verdad que en los últimos años, gracias a la escuela, instrumentos menos conocidos como por ejemplo el clarinete o incluso la flauta, están teniendo mucho éxito, y todos los de viento. Así que bueno, digamos que se está equilibrando y la guitarra y el piano ya no son tan famosos como antes frente a esos instrumentos que empezáis a conocer y que habéis escuchado hoy. ¿Cómo os habéis adaptado el concierto al patio del colegio convertido en auditorio? Pues bueno, ahí tenemos un despliegue grande porque tenemos que traernos megafonía, porque si no hay instrumentos que se nos pierden, porque llevamos una combinación de instrumentos eléctricos y de instrumentos sinfónicos. Entonces pues tenemos que colocar micrófonos, tenemos que colocar altavoces y darle mucha potencia porque soy muchos alumnos en este centro y el patio es muy grande. Entonces, pues bueno, hemos traído un equipo de sonido y hemos creado por un pequeño escenario y vosotros habéis creado el patio de butacas, bajando la silla y todo. ¿Qué beneficios tiene aprender música desde pequeños? Bueno, pues desde pequeño nuestro cerebro se activa cuando hacemos ejercicio. Y en este caso, en el arte de la música, tenemos la suerte de que todos los sistemas de nuestro cerebro se activen a la vez. Podemos contar con la inteligencia matemática, la lingüística, la de coordinación, la motriz. Nuestro físico y nuestra mente están los dos actuando al mismo tiempo y hace que conectemos mucho más sistemas neurológicos que en otras artes o en otras aficiones. Por lo tanto, la música es prácticamente imprescindible para mejorar en todos los aspectos de la vida ya que a nivel, como hemos dicho, físico y mental, aporta muchos beneficios. También la parte de salir al escenario ayuda mucho a controlar nuestro cuerpo. Perdemos los nervios y con esto hacemos que después, en el futuro, podamos enfrentarnos pues, a presentar un trabajo en el colegio, en la universidad, o hacer puestas en público, que normalmente si no practicamos música y si no salimos a un escenario, pues nos cuesta mucho más hacer. Para terminar, ¿animaría a nuestros compañeros a apuntarse a la escuela de música? ¿Por qué? Hombre, estamos ahí esperando. ¿Por qué? Porque es algo muy divertido y porque podéis tocar la música que más os guste, incluso tocar con vuestros amigos. Es una actividad grupal, social y muy divertida. Además, no son tan difíciles como han dicho al principio. O sea que, por favor, venid y disfrutad con nosotros. Y esta ha sido la entrevista de la Escuela de Música y espero que os haya gustado y haya disfrutado el colegio. Muchas gracias. Atención, atención. Pequeños oyentes, tenemos una noticia súper divertida. Este viernes, los maestros bilingües han preparado una increíble gincana de Easter. Durante la jornada vamos a participar en un montón de pruebas y talleres súper chulos. Habrá juegos, retos, actividades en inglés y muchas sorpresas escondidas. ¿Serás capaz de completar todos los desafíos? Seguro que sí. Lo más importante es participar, divertirse y trabajar en equipo. Así que preparaos para un día lleno de risas, aventuras y espíritu de Easter. ¡No lo podéis perder! Y sin duda, qué buena forma de dar fin a este trimestre. Un trimestre lleno de aprendizaje, momentos divertidos y grandes recuerdos. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que con esta fantástica gincana de Easter? Así damos la bienvenida a las esperadas vacaciones de Semana Santa. Tiempo para descansar, jugar, disfrutar en familia y recargar energías. Para volver con más ganas que nunca. ¡Felices vacaciones a todos! Hola, somos Fran y Paula y llega el momento donde contamos lo que pasa en nuestro pueblo. Ponte cómodo, que empezamos con las noticias locales. Si lo tuyo es el dulce, esto te interesa. El próximo 27 de marzo a las 5 de la tarde en la plaza del ayuntamiento se celebra el concurso de gañotes de Ubrique. Un evento perfecto para los más golosos, donde se podrá disfrutar de este dulce típico tan querido en nuestro pueblo. Además, al final del concurso habrá una gran chocolatada y degustación de gañotes para todos los asistentes. Vamos que sí vas, no te vas a quedar con hambre. Y atención, porque los participantes podrán llevarse interesantes premios. Primer premio, 250 euros y diploma. Segundo premio, 200 euros y diploma. Tercer premio, 150 euros y diploma. Una oportunidad perfecta para demostrar tus dotes en la cocina o simplemente para disfrutar del talento de nuestros vecinos. Y cambiado de plan, porque si lo tuyo es lo salado, atención, amante de las tradiciones y de la buena comida. La Asociación de Vecinos de Coto Mulera celebra su ya esperado concurso de miga el próximo 28 de marzo, en su edición número 12. Una cita que ya es todo un clásico y que reúne cada año a vecinos y visitantes en un ambiente inmejorable. Habrá música, convivencia, buen humor Y por supuesto, muchas migas. Así que ya sabes, si quieres disfrutar de un día diferente, en buena compañía y con sabor tradicional, no podéis faltar. Tradición, sabor y buen ambiente te espera estos días en nuestro pueblo. Hola, comenzamos con las noticias deportivas, repasando cómo les fue a nuestros equipos la semana pasada. Vamos con los resultados. Partido del senior, muy disputado, fuera de casa, aunque no pudo ser Juventud Sanluqueña, 3-2, Uriques. También ha gustado el encuentro del juvenil, que cayó por 2-1 frente a la Estrella Portuense. Mejores noticias en cadete. El cadete de tercera impuso por 2-1 al Florida CD. El cadete ha protagonizado un partido muy igualado con empate a 3 frente al Guadalcacín. Y el cadete B consiguió una victoria por 2-1 ante el Zague Coll. En infantil, el infantil segundo cayó por 3-1 al frente al Cádiz. El infantil de tercero no tuvo su mejor día y perdió 5-0 contra el Alcalá del Valle. Y el infantil cuarto luchó pero terminó perdiendo 2-4 frente a la Escuela Paquete. Gran jornada para los alevines. El alevín de tercera arrasó con un contundente 9-1 frente a Marianistas. El alevín A ganó 5-0 al Atlético San José. Y el alevín B también brilló con un 2-0 ante el Olvera B. En Benjamines, resultado complicado para el Benjamín segundo. Se cayó 8-0 frente a Burreños. Y cerramos con el cadete femenino, que consiguió un empate sin goles, 0-0, frente a Algeciras. Y ahora sí, miramos al final de la semana. Vamos con los próximos partidos de nuestro equipo. Ordenando día a día, coge papel y boli. ¡Que empezamos! Adelantamos también que la Levía jugó ayer jueves a las 6:30 en Alcalá del Valle frente al CD Alcalá del Valle. Abrimos la jornada del viernes a las 6 con el alevín tercero, que juega en casa frente al Espera. El sábado viene cargado a las 12. El Benjamín tercero juega en Jerez contra la Juventud Jerez Industrial. Casi a la misma hora, a las 12:55, el infantil segundo juega en casa frente a Cadistas de la Isla. Y por la tarde, doble cita a las 6. El juvenil se enfrenta a San Fernando en la Escuela Bahía San Fernando. Y el cadete femenino juega en casa, en el Antonio Barbadillo, también a las 6, frente a la Escuela Bahía San Fernando. Y cerramos el fin de semana con el senior. El domingo a las 12, en el Antonio Barbadillo, se enfrenta al Vejer Balompié. Un fin de semana completo para disfrutar del deporte y apoyar a nuestros equipos. Ya sabes, elige tu partido y no faltes. Nos vemos en el campo. Convocatorias especiales, Copa Comarcal Rubisán. Y ahora una noticia que nos llena de orgullo. Varios jugadores y jugadoras de Ubrique han sido convocados para representar a la selección de Sierra de Cádiz. Benjamín, Martín Cano, Ciro Jaén y Curro Pazo. En alevín masculino, Manuel Márquez y Darío Moreno. En alevín femenino, Alejandra Pazo, Laura Mateo, Ángela Peralta y Valeria Camarro. ¡Enhorabuena a todos! Y ahora repasamos cómo les fue a nuestros equipos de baloncesto del Cabo la semana pasada. Muy buenas amantes del baloncesto, arrancamos nuestro repaso semanal a la actualidad del CAU, que ha dejado una jornada cargada de partidos. emociones y marcadores para todos los gustos. Vemos con lo más destacado. Viernes 20, mini masculino B, partido muy igualado en el pabellón de Ubrique. El Vitalden Cabu cayó por 75-83 ante el CD San Felipe en un encuentro de mucha intensidad. Mini masculino quinto, gran victoria del Cabu que dominó con claridad al CB Trebujena por 54-14. Mini femenino 1, duelo ajustadísimo fuera de casa. El Cabu cedió por solo 3 puntos, 59-56 ante el Trebujena. El sábado 21, cadete masculino B, mini masculino cuarto, Liga Premini. Un equipo visto a marinistas en Jerez en un partido correspondiente a la Liga Premini. El sábado 21, cadete masculino B, partido muy competido en Ubrique, donde Cabu cayó 66-71 frente a AMR CBA del 2011. Mi masculino cuarto, victoria contundente del Cabu por 70-30 ante Chiclana y Tuzi. Infantil femenino primero, duro encuentro para las chicas que perdieron 42-84 frente al CD San Felipe. Babi, Liga Babi Básquet, los más pequeños visitaron a Trebujena en una nueva jornada de Babi Básquet. Premini femenino cuarto, partido fuera de casa ante el CB San Fernando, dentro de la Liga Premini. Cadete femenino A, derrota por 72-62 en la pista de Chiclana y Tusi, en un choque muy físico. Sábado 21 por la tarde. Senior masculino A, gran noticia del día, victoria clara del Cabu por 47-77 ante CB Simbis en San Fernando. Mini femenino B, triunfo rotundo por 4-45 frente al CB San Felipe en Cádiz. Domingo, pabellón de Ubrique, infantil femenino B, el Cabu se impuso con autoridad 54-3 ante CB Portuense. Mini masculino cuarto, nueva victoria, esa vez por 62-45 frente al V Jerez. Mini femenino primero, partidazo y victoria ajustada, 59-54 ante el Unión Linense B. Senior femenino A, cerramos la jornada con el duelo de Jerez, donde Jerez CB Baloncesto venció 85-53. Y hasta aquí el repaso de una jornada intensa para el Cabu, con grandes victorias, partidos muy disputados y mucho baloncesto del bueno. Atención amantes del baloncesto, este fin de semana el Cabu vuelve a las canchas con un montón de partidos emocionantes. Vamos a ver quién juega y cuándo. Viernes 27 de marzo, mini masculino cuarto, Cabu versus Cádiz CB, CB Grandes, a las 6 en el pabellón municipal de Ubrique. Sábado 28 de marzo, el mini masculino B, Vitalden Cabu, se enfrenta al Chipiona a las 11 y media en casa, en el pabellón municipal de Ubrique. A la misma hora y en el mismo sitio se enfrenta el mini femenino B, Cabo, a los marianistas. Seguimos en Ubrique. A la una, el señor femenino A, Cabo, juega contra Transportes Valientes. A las 5 de la tarde, en el pabellón municipal de Ubrique, le toca el turno al señor masculino A enfrentarse al Cádiz. El mini masculino quinto se desplaza a Puerto Real y disputará a su partido a las 12 en la sala Barrio 512. El domingo 29 de marzo, el mini femenino primero jugará contra el ADESA 80 a las 11 en el pabellón municipal Sanlúcar. Infantil femenino B también le toca desplazarse, pero a Puerto Real a las 10 de la mañana, en la sala barrio 512 será su partido. Así que ya sabéis, Gavilanes, este fin de semana tenemos baloncesto para rato. Si podéis acercaros al pabellón a animar a nuestro equipo. Volvemos en la próxima emisión con más resultados, más emoción y más deporte local. Gracias por escucharnos. Y hasta aquí el programa de hoy, Noticias, Deportes y Mucha Energía. Hola, soy Juan Antonio y la palabra ubriqueña de la semana no podía ser otra que gañote. En Ubrique, el gañote tiene varios significados muy curiosos. Según el libro, él habla de Ubrique de Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, gañote significa gaznate, garganta, y también se usa en la expresión tener mucho gañote, para referirse a una persona que come o bebe a costa de los demás. Además aparece el verbo gañotear, comer y beber a cosa ajena. Pero en Ubrique también es un dulce típico. Los gañotes se elaboran con harina, huevo, aceite de oliva, canela, limón y ajonjolí. Se enrollan las cañas, se fríen y quedan con esa forma tan característica y un sabor intenso y aromático. A pesar de su aspecto sencillo y un poco rústico, tiene un sabor intenso y muy aromático. De esos que no se olvidan. Entre la emoción de la Semana Santa y el buen comer en Ubrique, es difícil no disfrutarlo. Los pasos en el ambiente de las calles y luego esos gañotes, que nunca faltan, hacen la combinación perfecta. Suena a tradición, a familia y a buen rato compartido. ¿Eres de vivir las procesiones intensamente o más de disfrutar el ambiente y los gañotes? Hasta después de Semana Santa. Tú